Radiológica 104.1 FM. Sal con Radiológica en busca del cuarto elemento. El cuarto elemento. Breakdance, graffiti, DJ con MC Narquez y Michi on the mic. El cuarto elemento en Radiológica 104.1 FM. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Sí, empezamos. Empezamos el cuarto elemento aquí con una nueva mesa, unas nuevas cosas, liando la parda. Bueno, ayer estuvimos representando ahí un poco en la presentación del disco de Le Flaco. Y bueno, estuvo muy bien. Hubo mucha gente de la movida representando también. Estuvo la gente de Hip Hop Live, hubo gente Universal, hubo gente de mucha gente por ahí liándola. Y estuvo también Le Flaco y la banda Metrópolis haciendo un gran show, que haremos una crónica en nuestra página web muy prontamente. Y tenemos aquí unos invitados especiales. A ver, enchufaros el micro a ver si funciona. Dale ahí al botón del micro. Muy bien. Sí, a ver, habla. No se te oye. A ver, dale. Yeah, hola. Ahora sí. Bueno, tenemos. Presentaros vosotros mismos para la audiencia. Yo soy DJ Nito, Asociación Panteras Negras de Madrid. Y aquí andamos. Y tenemos también, bueno, aquí al lado a. Yo. Y la torsión del BB Plan representando hip hop cubano. Hip hop cubano. Algo nuevo. Y nada, andamos por aquí haciendo la movida del festival sobre la afroespañolización. Y aquí estamos haciendo un poco de cultura para la gente. Exactamente. Bueno, ahora prontamente haremos un especial de la afroespañolización. Recordaros que mañana, o sea, esta misma noche vamos a hacer el festival Hip Hollywood Don't Stop, segunda parte, en la parte de abajo del Twist, y bueno, que estéis todos invitados a venir. Ahora lo recordaremos otra vez. Y ahora mientras vamos preparando todas estas cosas que van a llegar en el programa, esta tarde de jueves os vamos a poner con una canción de Capone y Noriega, se llama Bring It Here. Bring it here. Last time his beef had to bring it to your door. Bring it here. This time it's over, nigga. Brains on the floor. One shotty, two shotty, three shotty, four. Big guns, little guns, automatic war. One shotty, two shotty, three shotty, four. Big guns, little guns, automatic war. Motorola flip, coast and ocean flow, yeah. Montego Bay weed blowing in the bungalow. Got a Bahamas Bay breeze in our backyard. Gucci bucket load resemble a black car. Go ahead and act hard, hit you with the black Ford. Roll over the ocean, hit your surfboard. Yeah, get earth slam, I shoot with a hurt hand. Body niggas next to me like we got murk hands. And I bag grams, better put my right hand. Ambidextrous though, handstand left flow. PBS don't sex, my wrists and my neck low. Nickel plated the nine and lasered up the text, yo. Yeah, and I was taught to shoot first and ask questions later. It's better to give a favor than to owe a favor. It's better to rob a nigga than to get robbed before. He's looking like a motherfucking place mob. Bring it here. Last time his beef had to bring it to your door. Bring it here. This time it's over, nigga, brains on the floor. One shot, two shot, three shot, four. Big guns, little guns, automatic war. One shot, two shot, three shot, four. Big guns, little guns, automatic war. Yo, I'm fucked up, I don't even trust my main bitch. Why? Cause the money make a motherfucking game switch. I drink Grey Goose, get loose with the pumps. And leave holes in you, I call that the goosebumps. The holes I leave in you be leaking for 6 months. No operation is fixing that shit, chump. And still dumb over regular dumb hood shit. Life big, we still partying bullshit. It's life, kid, money holes, life bigs. Ain't no two goons.

mal y dicen que soy español. Ya no quiero serlo porque sé que es un farol. Solo quiero estar tranquilo, vivir a mi bola. Ser feliz ya está viviendo en España o Angola. Aún así represento a España y a Burkina Faso. Vaya donde vaya siempre existirán payasos. Vaya donde vaya y sea cual sea el paso, sea cual sea el peso, yo tengo el poder, me cito. Dicen que yo me tengo que considerar español. ¿De qué español? Porque no me jodas. Y el metita que es considerado como un farol. ¿Español de qué? Español, porque no se acuda. Canto para mí, Keishal para mi familia. Ah, estás grabando, perdón, hijo. Nada, por favor. ¿Vas a ver de aquí? Gracias, te puedo dar un toque si no luego. Ya me voy a la cama ya. Venga, pues que descanses. Lo siento mucho, solo vengo a decirte. No fightes con tu hermano, tú no debes herirle. Tu madre se ha cansado de decirte y pedirte. Tú no metas más falla, crazy. Si tienes un problema debes de hablar. El daño que cometas te puede condenar. No quiero que mis hijos no puedan entenderse. Tú no metas más falla, crazy. ¿Qué es lo que pasó? Tu hermano llega tarde en el portal, le viste. El diablo te domina, tú confiaste en él. Y un puñal en el pecho le clavaste. Tanto fue el rencor que cargas con su vida sin pensar en ella. Ella que a toda hora lo veía venir. Esa mujer hoy se muere de llanto. The fighter, the killer, the cry you will know. Ever, ever, ever, ever, ever, so crazy. Ever, ever, ever, ever, ever. Revolution, no, no. Entre familia, no. Revolution, no, no. Entre familia, no. Dime si te puedo acordar, dime. Las aves que pasabas con él y él. Jugabais en el parque cogidos de la mano. Tan pronto no se puede olvidar. No ha podido aceptarlo. Sus hijos se han marchado a la VIE. Ahora que quedó sola, que lentas son las horas. Qué triste esa pobre mujer. Yeah. Estás crazy, yeah, yeah. Crazy, yeah, yeah. Crazy, yeah, yeah. Mira que llora sola. Tu mamá de pena. Estás crazy, yeah, yeah. Crazy, yeah, yeah. Crazy, yeah, yeah. Mira que llora sola. Esa mujer de pena. 20 años has pagado en el truyo, tú no puedes olvidarlo. Los errores del pasado se repiten en tu mente, tú estás crazy, yeah. Año tras año lo recuerda, tú estás crazy. Arrepentido pero es tarde, tú estás crazy, yeah, yeah, yeah. Crazy, yeah, yeah, yeah. Tú solo buscas formas de escaparte. Los comentarios de la gente te hacen crazy. Muy deprimido todo el día andas. Crazy, yeah, yeah, yeah. Crazy, yeah, yeah, yeah. Tú solo buscas formas de escaparte. The fighter, the killing, the crying. Oh, no, no, no. Revolution, yeah. The fighting, the killing, the crying. Oh no no no, revolution, yeah. Sí sí, Lady Jaco con su tema Revolution. Esta grande artista es como el Keishal que ha sonado antes y más artistas que van a sonar este fin de semana en el Festival de la Afroespañolización, que serán el día 9 de octubre, 10 de octubre y 11 de octubre en la Elipa. Todo el fin de semana tenemos todo lo que tú quieras. Y bueno, entonces tenemos aquí invitados especiales que les vamos a entrevistar y nos van a hablar sobre esto, sobre la afroespañolización. Pero mientras os dejamos con Fony y Pose con su tema Cartagena. Un saludo, esto es Radiológica FM, el cuarto elemento. En mi city se aprenden dos cosas: a correr con las sirenas y a esquivar las esposas. Quieres comply, van con reggaetón por ahí, con su Tony, con su Queen, con su soccer style. Yo camino por la calle con mis cascos, desde que está Corte Inglés solo veo atascos. Paso el tiempo rodeado de buena gente, haciendo freestyle para calentar el ambiente. Tengo presente el sonido del funk, fumando mi blunt con mi hombre Kickball. Putas en la rotonda, el sheriff patrullando las cocheras. Cuando pasa, amansa las fieras. ¿Qué esperas? Traigo el sonido todo fresh. En San Antón, casi los dolores. Pavores, contaminación. Ante la presión, Pilar no muestra reacción. Yo vengo del sureste haciendo rap caliente, saliendo rap potente para despertar las mentes. Normalmente sé bien lo que me hago, intento evitar la rutina en Cartago. Tengo reflejos, esquinos, esquinas conflictivas. En mi lugar siento bueno, no hay salida. Unos pasan, unos cambian, otros despasan. A otros la coca les engancha. No hay duda, pasa factura. Este lugar me dio nacer, pero no será mi sepultura. Apura el tiempo al máximo. Los niños juegan, pero solo en PlayStation. Es mi cielo y mi infierno a la vez. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estuve? ¿Y dónde estaré? Mi origen, mi acento, mi forma de ser. Cartagena, una gema, fue un placer conocerte. Cartagena de talentos, momentos, pasan lentos. Cara de no estar aquí, no valen los lamentos. Sin argumentos, bien, se conocen los buenos, los malos. Los chicos en el parque están dando unos calos. Llevas un euro para el autobús de la Unión. Es lo que me pide siempre el junkie de la estación. En mi ciudad el futuro se empaña. Un punto gris al sureste de España, donde el monte no tiene leña, ni el mar pescado. Y a pesar de la distancia no te he olvidado. Durantes fábricas y algún turista que acaba limpio si se despista. Cabo del Palo, La Manga, La Pista, Cartagena ciudad, bonitas vistas. Paraíso donde el tiempo está ralentizado, quizás sea por todo lo que han fumado. Ciudad donde el pasado no se ha olvidado, donde más de uno por la blanca se queda colgado. Aquí todo está vendido, todo comprado, todo es sabido y todo queda sellado. Allá donde he estado, te he recordado, punto de partida de los pasos que he dado. Cartagena, soltando mierda a la atmósfera. En Cartagena, donde se hace larga la espera. En Cartagena, trapicheos en la sombra diario. Cartagena, la jodida Cartagena es mi barrio. Yo, observando la ciudad desde el ático, Cartagena parece como un jodido psiquiátrico. Hay muchas putas, mucha cocaína, polis levantando coches en la cortina. Yeah, Cartagena es my city. Te puedes encontrar tres grepis en una bici. We keep it busy, nadie dijo que esto fuera easy. MC, vamos a ponerlo más difícil. Movidas por la calle con mi crew. Cerramos el tristas el trasero y el Perú. That's how we do, golpeando con exactitud. Dedicado a los hermanos de my neighborhood. Yeah, es Cartagena. Barrios frescos, fone y pose, reflexiones en voz alta. Apúntalo, un punto gris al sureste de España. Que estaba sonando era Fone y Pose desde Cartagena. Ahora han sacado nuevos vídeos, nuevos trabajos que pronto tendremos aquí y pronto los pondremos para que los podáis escuchar en www.com. Llamar todos los, contactar con nosotros a la nos podéis mandar un email o lo que sea por medio de nuestro Facebook y nuestro MySpace. Bueno, ahora tenemos un invitado especial. A ver, dinos algo, Iván. Aquí estoy presente. Traemos desde Cuba. Desde Cuba, bueno, él tiene un nombre que se llama Iván, pero es bien conocido por La Torsión. Y representando el BB Plan todo el tiempo. Muy bien. De ahí, de La Habana, es donde vengo yo. La Habana. Cuéntanos, bueno, lo primero, has venido a cantar, ¿verdad? En este mega festival que se llama La Afroespañolización. Sí, sí, es que ya es mi segunda vez aquí en este proyecto y nada, me encanta trabajar con músicos y con gente que está en contra de todo, lo que es racismo, política, esa es mi historia y a eso vengo. Sí, bueno, yo he visto, he escuchado tus letras y me he dado cuenta que, bueno, que son, no, es la, no son las típicas letras estas que solo hablan de chicas, de bailar, de pasarlo bien, sino tú tienes ahí un poco más de trasfondo de rap combativo, que yo llamo, ¿verdad? Sí, sí, es que, no sé, es que aquí es otra onda, ¿no? Pero lo que es en mi país, que es como todo es la reivindicación y como todo el mundo conoce, pues nada, vivimos bajo una opresión casi ya, vamos para 50 años prácticamente, ¿no? Y entonces, pues, el rap que se hace allí, pues, es la reivindicativo, ¿sabes? Revolución todo el tiempo. Y entonces, pues, nada, vengo a ofrecer un poco de esto. Mi proyecto que estoy ahora haciendo se llama Hoy Pisa el Suelo y tengo cosas muy cargadas con gente de Nueva York, gente de Francia, gente de Colombia. Bueno, voy a traer una cosa distinta y diferente a lo que se hace aquí en España y espero que a la gente le guste, ¿no? Muy que bien, se identifique. Muy bien. Bueno, ahora seguiremos hablando, seguiremos preguntándote más cosas, que nos claro, cuentes un poco sobre el hip hop cubano, cómo lo ves, el hip hop en España, todas las cosas. Pero eso sí, vamos primero a que escuchen algo tuyo. Esto se llama La Torsión y el tema se llama Acreedores del Odio. Con Zamarro Pro. Sí, sí, ese es un pavo que vive ahora mismo donde estoy viviendo en el norte y es un chico que es muy, muy, muy bueno produciendo y está haciendo cosas también él, que ellos son Mafia Negra Record y nada, están sonando mucho ahí en Asturias y todo el mundo lo conoce, y es Zamarro Pro. Pues ahí os dejamos con La Torsión en el cuarto elemento. Por mi frente, hoy inclino mi pluma como látigo de mayoral, desgarrándote la piel, palabras con la fuerza de tifón, derrumbando pensamientos y colocando mi eslabón, alcanzando, buscando, tener buenas frases, encajando versos hacen, reflexionando mentes, detente, no soy un delincuente, sino una mente potente, destructor del odio y la traición, falsos amigos ponen trampas, destruyendo sentimientos verdaderos, muchos quieren fama, total, no les sirve de nada, la rima es como el martillo que transforma mentes podridas en sanas, la prosa, gatillo que empuja la bala, introduciéndote en mi mundo de realidades y no de fama. Sé que existo en el tiempo, palpo, respiro, siento en mi alma más de 100 problemas sacras en valor de juventud. Sé que tú te agitas con mi afecto, en mis labios expreso reflejos de países del tercer mundo. Muchos a cada segundo mueren de hambre constante. Eso es algo interesante que debería yo, la torsión de preguntarte, ¿hasta cuándo van a seguir lloviendo las mentiras? Ganas de vivir me quedan todavía, dime si no vas a reflexionar para yo no parar. Hoy pongo mis ideas y escritura a disposición de personas. Estoy hablando, no estoy jugando, reflexionando. Con mi talento sigo yo avanzando. Ey, yo, es la torsión al mando. Hoy pongo mis ideas y escritura a disposición de personas. Estoy hablando, no estoy jugando, reflexionando. Con mi talento sigo yo avanzando. Ey, yo, es la torsión al mando. Sé que la condición de mi noción es desengañada. Paso a paso en la vaciada. Solo me quedan griegas para yo proyectarlas, anunciarlas, representarlas, para que le sirvan a muchos que andan sin identidad. De la humanidad, unidad te dicen por adelante. Si no te miras para atrás, después tú mismo me contarás. Como inocente entre rejas, yo te doy ideas a la altura de la marea, aunque no lo creas. torsión martillando el yunque, derrumbando pensamientos y colocando su costumbre. Nosotros, que en este espacio tenemos el deber de organizar con pensamientos y sacrificios, nos toca lanzar nuestras ideas sobre cualquier asfalto. Ya con nuestra década y escritura hemos medido nuestros actos, considerándonos nada más que elementos, orgullosos de haber aprendido de nuestros pensamientos. El ser humano debe respetar, crear, ayudar, no alardear de su conocimiento. Espera haber llegado a plasmar pensamientos directos. Hoy pongo mis ideas y escritura a disposición de personas. Estoy hablando, no estoy jugando, reflexionando. Con mi talento sigo yo avanzando. Y yo, es la torsión al mando. Hoy pongo mis ideas y escritura a disposición de personas. Estoy hablando, no estoy jugando, reflexionando. Con mi talento sigo yo avanzando. Y yo, es la torsión al mando. Promociono un movimiento sin violencias, solo líricas. Vigencias para remover conciencias sin cobardías. Tradición más cubanía, legado de mis ancestros, represento día a día. Ey yo, yo, yo, tú sabes cómo es esto, esto es a fuego, fuego. La torsión del BB Plan, Samados Producciones. A toda mi gente de Latinoamérica, así como se hace esto. Voy a mencionar gente Real 70, Aldeano, el Ejército, Hermanos de Causa, Los Paisanos, Música Real de Barrio, escupiendo en el micrófono. La torsión. La torsión sonando aquí en el cuarto elemento. Bueno, te tenemos aquí para que nos cuentes cosas. Es la torsión en persona. Sivan es de Cuba, está representando aquí en Madrid y va a representar también el día 11 de octubre, domingo, en el festival que será en el 9, 10 y 11 de octubre aquí en la Afroespañolización Festival. Cuéntanos un poco, ¿cómo estás vinculado con toda esta gente y todo el tema este? Yo estoy vinculado con esta gente, bueno, llevo 6 años aquí en este país, 5 he vivido aquí en Madrid y nada, y he conocido poco a poco a varios grupos, a varios DJs, varios breakers, entre esos estás incluido tú, ¿eh? Que hace mucho que nos conocemos, eres muy buena persona, un buen amigo, como Nico que tengo aquí a mi lado, que es el chico que me pincha a mí cada vez que voy a hacer algo en directo. Y nada, y voy ahí haciendo cosas. Y el rap, pues, ¿qué quiere que te diga el rap? A ver. ¿Desde cuándo llevas ahí cantando rap y eso? Hago música desde que tengo uso de razón, creo, prácticamente. Bueno, es prácticamente, no sé si es un mito, mira a ver si es verdad, que en Cuba la gente nace con la música y... Dicen eso, que se lleva en la sangre, ¿no? Pero bueno, yo creo que es la cuna, desde que estás en la barriga, que vas tirando golpes ya, creo que estás sintiendo la música y es normal, es algo muy natural, ¿no? Que nace dentro de uno y ahí vamos. Muy bien, cuéntanos cómo, bueno, el panorama del rap cubano, cómo lo ves, cómo... Bueno, mira, ¿qué te puedo decir ahora mismo? Me acaban de, hace 3 días atrás, un mensaje en mi correo electrónico de que todo el mundo conoce Los Aldeanos. Aldeanos, es un grupo que está sonando mucho en Latinoamérica y ahora mismo en Miami ha roto muchos esquemas sobre la política que tiene Cuba y Estados Unidos, pero es más una cosa que la música que hacemos es más de sociedad, ¿no? No tiene que ver con política, pero se habla más de la sociedad, de lo que sucede en la calle, de lo que hace la gente, de que por qué la cultura, si es hip hop también, no nos dan un espacio o un centro o algo para que esta música tenga difusión en Cuba y no lo que ellos quieran solamente, ¿sabes? Como es el reggaetón o esto es el rap con salsa, ¿sabes? Que es muy duro, ¿no? Tener algo que tú representas y que de repente te digan no puedes hacer esto porque esto es lo que funciona, pues creo que por eso se protesta allí y por eso se hace música también allí. Y yo estoy con toda la peña que, no sé, que sea contrasistema, ¿me entiendes? Así es como trabajo. Aparte de Los Aldeanos, ¿qué grupos así nos recomiendas? Mira, de Cuba? De Cuba te puedo recomendar todo, hasta el reggaetón, ¿sabes lo que te digo, hermano? ¿Qué te puedo decir, eh? normal, mira, ahora mismo aquí en Barcelona están unos amigos que se llaman Hermanos de Causa, los acabo de mencionar. Hay una chica que se llama Nono, ¿vale? Estuvieron haciendo conferencias, estuvieron haciendo conciertos, estuvieron en Gijón también, hace poco. Y nada, de allí, pues hay muchos grupos, ¿sabes? Papón Vertico, Los Aldeanos, pues Anónimo Consejo. Infinidad de grupos que llegas ahí, conoces que están haciendo drag de revolución, ¿me entiendes? Genial, genial. Y cuéntanos, a ver, sobre tu trabajo, ¿qué es lo que estás preparando, aparte del directo? ¿Cómo, dónde te podemos encontrar? ¿Qué podemos escuchar tuyo? Ahora mismo estoy terminando lo que es la maqueta que se llama Hoy Pisa el Suelo. Espero que esa maqueta lleve a ser un disco, ¿no? Ojalá. Uh-huh. Ojalá y Dios quiera, ¿no? Pero bueno, en principio estoy ahí. Entonces esta maqueta, como ya dije anteriormente, viene muy cargada. Viene con temas de gente de Nueva York, gente de Francia. Viene con temas de gente de Colombia, Mafia Negra Record. Ahí está, entra Samadro Pro, entra La Bastarda, Olaya, que es una chica que está rompiendo mucho en el norte. Creo que la gente debería escuchar un poco más. ¿Olaya de dónde es? Ella es de Asturias, Oviedo, Gijón. Ella se mueve ahí, Mafia Negra Record se llaman esa gente. Y con esa gente estoy yo haciendo cosas y va muy bien. Y creo que tienen una noción del rap antisistema muy fuerte, ¿eh? Para que la gente después no digan que en el norte no se hace rap, en el norte sí se hace rap, ¿vale? Y nada, vengo con cosas también de... Quiero incorporar un chico que es de México y gente de Venezuela y nada, ahí vamos haciendo cosas y para que esto suba y que la música suene fuerte. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, diles a tu MySpace, tu sitio. Me pueden encontrar en, bueno, www.myspace.com, La Torsión 1. Ese es el único espacio que tengo ahora mismo porque estoy con el trabajo acumulado y necesito ahora mismo sacar lo que quiero y ya después ya haré nuevos links y nada. Y me pueden encontrar en mi correo electrónico que es bbplan26@homemade.com. Cualquier problema o cualquier situación que tengáis, que queráis colaborar o que quieran hacer música, pues estoy a disposición con todas las personas que quieran trabajar y hacer este tipo de género. Muy bien, vale, como tenemos poco tiempo, vamos a empalmar aquí con Nico y que nos explique un poco también de la afroespañolización, que bueno, La Torsión va a estar ahí representando. Muchos hemos puesto a Lady Jaco, hemos puesto a Keisal, pero van a estar Doble H, Lady Jaco. Bueno, ahora mejor que nos lo cuentes tú. También va a estar Mitch and the Mike. Entonces, bueno, cuéntanos quién va a estar ahí cantando y cuéntanos sobre el cartel y por qué el... Bueno, les ha costado la verdad rellenar un cartel así. Tengo que dar las gracias ante todo a todas las personas que aparecen en el cartel, a todos que nos han ayudado, tío, porque es un cartel con 60 y pico grupos, 3 días de conciertos que son el 9, 10 y 11 de octubre en El Dragón, en la calle Avenida de Daroca número 90, en el metro de La Lipa. Y nada, tío, es algo que hemos hecho con 7 euros 3 días para que toda la gente pueda disfrutar de la música apoyando una causa como es el apoyo del artículo 14 de la Constitución, que es un fin social, que es lo que llevamos en la sección Panteras Negras, que es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, uh-huh, sin diferenciar del color de la piel, religión, opción sexual o cualquier otra cosa. Entonces, abogamos por eso y para eso hacemos esto. El Festival de la Afroespañolización. La Afroespañolización en realidad es un movimiento que ocurre en las calles. Ya es el tercero. Ocurre en las calles porque día tras día nace gente que nace aquí y son españoles, aunque a muchos les pese, y sus padres no eran españoles. Pero claro, siguen siendo españoles, porque como han nacido aquí y este es su país, aunque a muchos les joda, pero ellos no son reconocidos por la ley, son tratados de forma despectiva, por lo que eso es la Afroespañolización. Como hablar de afroamericanos, afroeuropeos, pero nadie habla de afroespañoles, afroespañolas, nadie se plantea eso. Uh-huh. Y nada, pues eso. Muy bien, y entonces, ¿cuáles son los la gente, que los artistas que van a estar aquí colaborando en el festival, la tercera edición de la afroespañolización? Vamos a ir día por día. El viernes, día 9 de octubre, tenemos a Doble H, Lady Jaco, Dirty King, Sila, Keisal, Zumbalé, Jazz Solo, Sista Blavi, Ampira, Infusión, P Peck, Javan 2, Quilate y Ambicen, Oxígeno, y tenemos Sound System, Calero Town, Jungle Street Sound y Metralla Sound. También tenemos a Larios haciendo malabares. Y bueno, hay chill out, hay espectáculo todos los días. Se abre a partir de las 3 de la tarde hasta Dios sabe cuándo nos estarán de ahí. Uh-huh. Y el sábado 10 de octubre, que es el día siguiente, tenemos a Mefe, a Yamal, a Macabro, a Cheriz de la calle My Family, Deep and Bull, Mente en Guerra, Spirit Mosaya, El Surprise, Nostalgia Futura, 285, Alma Reg, El Reportero del Rap, TRS and Le Rua, Lado Opuesto, Billy Boy, Nonstop, Mano a Mano, Delas, Raven Yuso, Suar Eno. Y también tenemos más Rocker Sound, DJ L, Stema Reggae, Sticking Bastard. Y ya nos vamos al domingo, que es domingo 11 de octubre, con Jarray Tafari, Señor Rojo, Jordan Donaire, Anita Meneiro, Afro Perculatin, La Torsión, Nakabi, Mucho Por Ver, Alana Sinkey, La Big Family, Sin Conexión Aparente, Costa Rap, Punto de Fuga, WRM Group, Michi and the Mike, Cerbero y Oxígeno, Javis Group y Mejorada Conexión. También tenemos a Jack Williams, Masai Soul System, DJ Pasca y también a DJ Bogdan. Hay cena vegana todos los días a partir de las 10. El viernes también hay una presentación de la marcha que hay el 12 de octubre por el Día de la Hispanidad. Hay un debate después de la proyección de Hispanic Player el sábado. Y el domingo hay un debate sobre el racismo. Y eso es todo, en 3 días. Bueno, nos vamos a morir ahí. La verdad, eso está muy bien. Yo he estado en alguno de estos eventos y la verdad es que son concentrados, condensados y se conoce a mucha gente simpática. Aparte de ser una forma de reivindicar los derechos de todas las personas, aparte es un movimiento cultural en el que nos vamos a juntar mucha gente y vamos a poder social, exactamente, vamos a poder intercalar pues muchas muchas opiniones, muchos pensamientos y mucho arte, por lo que veo aquí. Sobre todo. Bueno, que antes de... voy a poner un tema de La Torsión que se llama Subterráneo. Y antes de ponerlo, ¿queréis decirle algo a la audiencia de Radiológica FM? Nada, estoy agradecido por estar aquí mucho más con amigos y espero que mi música pueda llegar a todos los oídos de las personas que sean bastante reales, como digo yo. Nada, H.E. y suerte para todas las personas. La Torsión, Bibi Plan, plo, plo. Muy gracias bien. A la Radiológica, oyentes, seguir escuchando La Única, que es la única que hace apología de la buena música. Chao, ahí. Bueno, os dejamos ahora con La Torsión y su tema Subterráneo, aquí en Radiológica, el cuarto elemento. Olvídate, es a fuego. El arquitecto del sonido, el tiempo a fuego. La Torsión de Bibi Plan. On the ground. Subterráneamente vengo, no me detengo, me mantengo duro como el asfalto que piso, me deslizo sobre el vientre de este régimen injusto, justo lo que no estabas esperando, que hoy se dijeran verdades, que llovieran mentiras. La pobreza hoy por hoy se estira, aniquilando sentimientos de revolución que existían. Día a día abro los ojos y miro la realidad, que se encaja como un puñal en mi cotidiana y necesidad de existencia. Con paciencia trato de incorporarme en esta sociedad enteramente extranjera, con temor, ofreciendo música y letra por un futuro mejor. Cauteloso, soñador serán las cualidades. Mi misión no es crear rivales, sino hacer tuya esta censurada forma de arte que en parte suena diferente, creada por mi ambiente y por talentos marginales, creencias criminales. Soy una estrella en tu frente, si eres chiva, conmigo no cuentes. Soy el reflejo de un ex inteligente que te habla y no te miente, y no te miente. Si aclares una estimada sociedad donde el valor se convierte en un fracaso, estupando en cada brazo una conciencia y mediocres que a su lujo solo encuentran mierda. Si aclares una estimada sociedad donde el valor se convierte en un fracaso, estupando en cada brazo una conciencia y mediocres que a su lujo solo encuentran. Apóstol Radio reportando, televisoras mostrando, el pueblo sigue ajeno a lo que está pasando. Tú sigues traficando, yo sigue empobreciendo las ganancias del negocio. No las estoy viendo, gente sigue durmiendo en la calle, en los parques. Eso se niega con cinismo, le sigues construyendo instalaciones al turismo. Siempre lo mismo, el fanatismo, diversionismo. Mientras más ficticio seas, más te abrirán los brazos. Es como un lazo entre política y empresa, una aquí siendo la presa de la necesidad de un contrato barato. Con temor, sin crear duda ni discrepancia en el movimiento. No lo sientes, yo lo siento, porque tengo más que el corazón transmitiendo en el evento. Cinco sentidos, talento, superándome en este mundo estéril de sentimientos. Estéril de sentimientos. Si agradece una estimada sociedad, donde el valor se convierte en un fracaso, estupando en cada brazo una conciencia, y mediocres que a su lujo solo encuentran mierda, mierda, mierda. Real, esto es real. Samardos Producciones, el BB Plan. Si aclarece una estimada sociedad, realidades de la calle. Así es como vivimos, representándote el tiempo. Música cubana, graffiti, breaker, DJ, underground hip hop, para esas mentes incultas. Es la torsión, escupiendo en el micrófono. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo aprendo de sus consejos y aquí me ves. No estoy como quisiera estar, pero me siento bien. Ya muchos se disfrazan y yo sé quién es quién. La torsión ha estado sonando aquí en el cuarto elemento, Radiológica, que va a ser uno de los artistas que va a sonar bien, bien fuerte en el Festival La Afroespañolización. A él le tendremos el 11 de octubre con más artistas como el señor Rojo, entre otros, y Michi on the Mic y más gente. Luego, recordar que es el 9 de octubre, el 10 de octubre y el 11 de octubre en el Metro La Elipa, la zona del Dragón, muy fácil de encontrar. También quería decir que esta noche es la Hip Hollywood Don't Stop segunda parte. Por favor, venir todos, porque va a ser una fiesta en la que va a estar pinchando el señor Rojo, DJ Abuelo, DJ Fabiani. Va a estar cantando Silverfinger, también Flowman, Michi y algunos artistas invitados que también harán su aparición. Esto todo va a ser esta noche en el Twist, que es la sala Win, que está en la Plaza del Carmen, el Metro Sol o Metro Gran Vía. Y bueno, quería decir también que esta noche también, lo que estábamos comentando es esta noche a partir de las 12 de la noche en plan discoteca, o sea que vais, escucháis, va a estar muy bien en la parte de abajo del Twist, ¿vale? Veniros y divertiros. También esta noche hay una presentación antes, que podéis ir primero a la presentación de Swag and Fire Boy y va a presentar su disco In a Flames y lo vamos a poner. Esto va a ser en la sala Heineken, esta noche a las 10. Recordaros, esta noche primero a las 10, In the Flames, tenemos a Swag and Fire Boy en la sala Heineken. Luego tenemos en la sala Twist, hacemos la Hip Hollywood Don't Stop y este fin de semana la Afroespañolización. Ahora os vamos a dejar con In the Flames, nos van a dar un mensaje aquí para Radiológica, el cuarto elemento. Yo, un saludo con mucho H y decora en la torsión para Radiológica, cuarto elemento. BB Plan representándote el tiempo. ¡Flo! Muy bien, muy bien. Pues nada, después de este saludo, nos despedimos aquí en el cuarto elemento, radiologicafm.com, y os dejamos con el tema de Swag and Fire Boy, que presenta el disco esta noche en la sala Heineken, In a Flames. Un saludo, hermanos. Dos días que me levanto y no van. Tengo un centavón en el banco y no van. Bajo y la poquín motor no arranca y no va. No me queda ni un peta de panca y no va. Voy por la calle y veo niños con cara dura. Crecen de largo pero el coco no les madura. Olvidan que el respeto es ley en la calle dura. Será su fucking consecuencia en vida futura. Y voy caminando en cerro. encerrado dentro de mi armadura, pensando en cómo coño pago cada factura. Sacó mis delantal de fuego y para la hierbatura, pero estaba apagado, fuera de cobertura. Y si no va, si ves que nada va, por no reaccionar, dices que dará igual y no da igual hacerlo bien y no mal y proponerte acabar lo que quieras empezar. En mi barrio veo cosas que no tienen cura. Hay un anciano que rebusca en la basura. En mi barrio cada uno vive una locura y pocos son los que te prestarán ayuda. Fíjense, todos los males que en mi interior esconden. Cuando solo me sale mal, dice ponen. Y esos días que nada va, recuerdo a los que sé bien que son tren y los que no me fallarán. Hay días que nada importa y todo veo turbio. Ando vagando desde a fauna a los suburbios. Duerme la urbe país y calla el vecindario. Ando como el gato negro que te da malvario. Luces y misterio como atracción de feria. No viajo yo en esa noria rellena de histeria. Por todos lados miro y veo la miseria. Les interesa mantener tanta tragedia. Días que no quiero recordar me dejaron cicatriz. Hoy yo quiero despertar con venada y ser feliz. Acabar con cada uno de mis problemas de raíz. Fumando en esa playa con mis frenes de weed. Cuando me despierta el reggae sonando, me mantengo real, yo no cambio de bando. Días que vinieron duros, los dejé bien blandos. No hay conclusión, vivimos en modo random. Y ponen todos los males que en mi interior esconden. Cuando todo me sale mal, dice venden. A esos días que nada va, recuerda los que hace bien que son tren y los que no me fallarán. De esos días que me levanto y no van, tengo un centavo ni en el banco y no van. Bajo y la poquín motor no arranca y no va. No me queda ni un peta de panca y no va. Voy por la calle y veo niños con cara dura. Crecen de largo pero el cojo no les madura. Olvidan que el respeto es ley en la calle dura. Serás un poquín consecuencia en vida futura. Y voy caminando enterrado dentro de mi armadura, pensando en cómo coño pago cada factura. Sacó mis delantal y voy para la hierba pura, pero estaba apagado, fuera de cobertura. Y si no va, si ves que nada va, por no reaccionar, dices que dará igual y no da igual hacerlo bien y no mal y proponerte acabar lo que quieras empezar.